second set of money that hundida quiere cambiar de vida en el sofá y olvida penas que se alejan imaginando seres de fortuna y gran corazón. Perfecta, ya lo sé, no hay duda. Pero soy la perfecta para ti, la tuya. Somos esos ídolos que intentamos. Ellos, ellos son como tú. Se arrepiente de nada.